Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín. Programa de El Barrio Chino para Radio Cartón. Estamos, hoy es día martes 11 de julio y vamos a darles esta programación del día de hoy en vivo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tenemos diferentes programas como Riff Araña, que es de 5 a 6 de la tarde, y tenemos también Doctores de la Alegría con Enrique Cortés, y tenemos dos programas consecutivos dirigidos por el maestro J. Jesús Niño Torres, que es La Piedra en la Ciudad y El Lienzo en Blanco. Programas de Radio Cartón en vivo hoy martes. Y también tenemos pues una pequeña sorpresa para los compas, ¿no? Hoy hace aproximadamente 10 días estuvo por acá en Guanatos el amigo Cristo Lezama, pues dando un concierto en un lugar de poca trayectoria, ¿no? Pero muy interesante, pues. El concierto de Cristo no estuvimos presente, tuvimos la oportunidad de platicar con él al otro día del concierto. Y bueno, pues nos dejó también un material, un disco, este disco de sus grandes éxitos, ¿no? Muchos de ellos pues conocidos ya por toda la banda. Algunos los puede uno incluso escuchar en YouTube o bajar de la internet. Esto es demasiado común en los compas que andan perrolando con su lira, ¿no? Y su voz y aventando sus propias rolas. El caso de Cristo Lezama pues es muy interesante, incluso va a tener una serie de conciertos en 2-3 estados de la República. Al ratito les vamos a comentar en dónde los va a llevar a cabo, y pues vamos a escuchar unas rolitas de él, estas dos primeras rolas. ¿Cuáles van a ser, Jacobo? Estamos acostumbrados y el amigo Émeles. Disculpe, güerita, somos de Narcóticos. Le vamos a hacer a usted una revisión con pelos buscadores. Pero very simpático. Chester, sniff the bag. The bag, no. A la señorita, no. ¡Baja la pata! Acostumbrados a vivir por vivir, a soñar por soñar, a hablar por hablar, a robar por robar, a matar por matar, a violar por violar, a viajar por viajar, a amar por amar, a hablar por hablar, a cantar por cantar, a grabar por grabar. A tratar de explicar cómo es que venimos, dónde nos conocimos y por qué nos separamos. A tratar de explicar cómo es que llegamos, por qué nos conocimos y por qué nos separamos. Y por qué nos separamos. ¿Por qué nos separamos? ¿Y por qué nos separamos? Y

a las 8.08 p.m. en un lugar llamado La Jacaranda, en Pátzcuaro, Michoacán. Pues igual los que anden por allá tienen la chance de caerle. El viernes 28 estarán en un lugar llamado San Román, Café Canto. Esto es en Salamanca, Guanajuato. Y hay un teléfono ahí para reservar. Inician a las 9:30 horas. Todo esto lo pueden corroborar en el Facebook de Cristo Les Ama, donde están esta información. Y el sábado 29 de julio también estarán el Moy Bedoya y Cristo Les Ama en Morelia, en un lugar que se llama El Rincón de Todos los Santos. Esto iniciará también a las 9:30 p.m., pues para la banda que quiera escuchar al buen Cristo y al Moy Bedoyas, pues cáiganle ahí al Rincón de Todos los Sentidos, el Rincón de Todos los Sentidos en Morelia, que está ubicado en Galeana 367 en el mero centro. Es el sábado 29 de julio a las 8:30. El 27 también, pues en Michoacán, pero en Pátzcuaro, es a las 8.08 en un lugar llamado Jacarandas, ¿no? Por si quieren escuchar a este par de cantautores. Y en Salamanca es el día 28, viernes 28, a las 9:30 en San Román, Café Canto, Cristo Les Ama. Y también hay algo ya interesante, porque nos han informado que va avanzando el libro titulado El Cantautor con el Sol en el Sombrero, un libro dedicado a la vida y al trabajo intelectual, artístico, de lucha de León Chávez Teixeiro. Este libro que está realizando Jorge Gasca Salas, pues es un reconocimiento a la labor, al trabajo contestatario y revolucionario de León Chávez Teixeiro. Canto Épico y Revolución se llama, como un subtítulo, El Cantor con el Sol en el Sombrero. Y hay pues posibilidades de apoyar esta edición. Pues la onda sería que se conectaran con Marco Antonio Peralta Moreno, que tiene un email, es peralta.mark@gmail.com. Marco Antonio Peralta Moreno, su email es peralta.marc@gmail.com. También, pues, tienen ahí varias formas de o modalidades de apoyo: la compra individual, como una compra anticipada del libro. Dice que hay que enviar el comprobante al titular de la cuenta, que es Marco Peralta, o donaciones a título personal de seguidores de LCHT. Y la tercera sería como la compra solidaria de más de 10 libros. Para mayores informes pueden meterse a la página oficial de León Chávez Teixeiro, que es http://teixeiro.net/76.net/. O con el buscador, título del libro. Y en YouTube, como León Chávez Teixeiro, El Cantor con el Libro en el Sombrero. También pueden comunicarse con el autor del libro, que es Jorge Gasca Salas, en jgs.umbral@gmail.com. Y tiene un número de celular, que es 55 40 01 08 49. Todos los que quieran apoyar pues esta edición del libro sobre la obra y la vida de León Chávez Teixeiro, pues hay una campaña de recaudación. La idea es que pueden también comunicarse a Radio Cartón o al correo de la rueda@gmail, o en Facebook con Sergio Fon, editor cartonero, y podemos ponernos de acuerdo de cómo apoyar la edición de este libro.

todos nuestros sueños, la carne y el deseo, la lengua, la cabeza, las orejas, la intención, el corazón y hasta el riñón. Quiero más, quiero más. Todos los instantes, mis vicios, mis sedantes, las calles, las ciudades, con sus cielos y sus perros, los letreros y las bardas y las cartas y las sombras y las luces. Quiero más, quiero más. Quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final. Clavarme tus espinas y gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Todas las mañanas, las babas en mi almohada, la mirada, los cigarros, el tequila y las crudas y las rayas, los colores y las metas por cumplir y no olvidar. Quiero más, quiero más. Quiero vivir contigo hasta el final. Clavarme tus espinas sin gritar. Saber que estás ahí, saber que sigo ahí, saber que seguiremos hasta el fin. Estamos de regreso aquí en este volantín dedicado al compa, amigo y camarada Cristo les ama, ¿no? Y pues también saludar a una de los, pues a los compas que nos escuchan, ¿no? A Lorena Baker, a Ángel Corral, a Irat González, a Enrique Poeta, a Norberto Villaseñor. A ver si ya te animas, Norberto, a venir a echar una charla aquí a Radio Cartón, el volantín. Y también está Marta Vidrio, un saludo a nuestra prima Marta Vidrio. Olga María Sotomayor, un saludo hasta Chile, ¿no? Y también hay un saludo de Panamá, de Alejandro Sánchez. Pues qué chido que estés conectado, Alejandro, y ojalá y esa cartonera, ese proyecto y todo lo que realizas, pues siga adelante, ¿no? Esto del clan Destino, pues un saludo a toda la banda, a Jiménez Fab también, que nos escucha, a Ángel Corral, ¿ya había dicho de Ángel Corral? Bueno, pues a Ángel Corral, un saludo a la banda que está en el DF, ¿no? Que también está atenta, a Lorena, sí, a Lorena Baker, pues un saludo, ¿no? Y también, pues queremos invitarlos el día jueves, en la Casa Editorial del Viaje, se están llevando a cabo los On the Road. Esto es a micrófono abierto. Hay que anotarse o llegarle ahí con sus textos y tener el valor, ¿no? Tener el valor de arrojarse al escenario y conquistar al público conocedor de, pues, los On the Road, ¿no? Estas ya van como en las 103 representación de On the Road, y pues ojalá y le caiga mucha banda. Es el jueves a las 8:30 de la noche, pues ojalá y puedan ir al On the Road. También quiero pues darle un saludo a mi compa Jorge Chávez, que estuvo acá en Guanatos, ¿no? Y que estuvimos pues recordando aquellos tiempos maravillosos cuando pues la vida no costaba muy cara, ¿no? O más bien nos importaba poco que valiera mucho, ¿no? Y pues recordando, se nos vino a la memoria aquel cuento que se llamaba El Azul, que es un cuento que viene en este libro de un chango llamado Hemingway, pero que también en este libro viene un texto que, si nos da tiempo, pues vamos a leer, que se llama El día que murió María Félix, porque hoy es taller de cuento. Hoy tenemos taller de cuento en la librería La Rueda. Tenemos el taller que se llama La Desobediencia Textual, y que pues, espero hayan hecho la tarea, porque parece ser que algunos no la hicieron, pero esperemos que no haya castigos, ¿no? Y pues la desobediencia textual es todos los martes a partir de las 6 de la tarde y con ganas de terminar a las 8, aunque siempre terminemos un poquito después, y también depende de la raza que venga. Hoy la temática es muy como, como triangular unos conceptos medios no muy afines, ¿no? Como la cleptomanía, la inundación y el cartón, ¿no? Entonces, yo conocí una cartonera que era cleptómana y una vez se inundó. Por ahí va el cuento que hay que escribir, y pues ojalá y le caiga mucha raza, ¿no? Después de un buen rato también de estar ya en el taller, pues ha incrementado, han caído más compañeros, tenemos otros han dejado venir también, ¿no? Pero ahora está de nuevo Mauricio, está Jessica, ¿no? Del que ya no hemos sabido nada es del compañero Benny, ¿no? Benny, que se había ido al defectuoso y ya no supimos qué pasó con el buen Benny, ¿no? Y pues ojalá y ya le caiga, ¿no? También el doctor ya de plano nos dijo adiós, ¿verdad? Y pues esperemos que vengan dos, tres compas más, ¿no? Y pues para hacer la chica grande, que les digo, también ya hay nuevos personajes en el taller y otros que han estado faltando, ¿no? Y bueno, pues como este programa está dedicado a Cristo les ama, vamos a poner otras dos rolitas de él y regresamos para pues leer este cuento del día que murió María Félix. El enemigo es una rolota, y Dios y el diablo creo que tienen que ver algo con el mismo colchón. Hombro con hombro, con mis colegas los soñadores, navegando en las arterias de esta histérica ciudad, subiendo por tu espalda, escalando tu columna, colgado de tu cuello, clavado en tu yugular, encontrado al enemigo dentro de mis propios huesos, encontrado al enemigo dormido en mi cama, he encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo, he encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. Lavando el dinero de la mafia, apoyando al fascismo mundial, hagamos el cuento de no pasa nada, dice el asesino. He encontrado al enemigo dentro de mis propios huesos, he encontrado al enemigo metido en mis zapatos, enredando mi camino, he encontrado al enemigo, pero no me encuentro yo. He encontrado al enemigo. necedad, vanidad, sociedad gastada, canciones bonitas que no dicen nada, soledad, vanidad, historia gangrenada, mi corazón es un tumor en la sala de esperanza, tengo el alma encadenada a un estúpido pasado. Tengo el alma encadenada a un poste de esta ciudad. Tengo el alma encadenada, pero no me encuentro yo. Tengo el alma encadenada, pero no me encuentro yo. Hombro con hombro, con mis colegas los soñadores, navegando en las arterias de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad, de esta mística ciudad. Caminos no entenderás, no existen reglas, no, no hay dirección. Dios y el diablo duermen en el mismo colchón, en el mismo colchón. Quemó el pasado, pintó el cajón, le echó confeti a su depresión, cambió el peinado y la dirección, y puso un disco de colección, los Rolling Stones. Por más caminos no llegarás, por más que grites no, no volverá. No existen reglas, no, no hay dirección. Dios y el diablo duermen en el mismo colchón, mismo colchón. guste. Bueno, estamos de regreso en El Volantín y vamos a dar lectura a este pequeño texto titulado El día que murió María Félix, solamente para recordar aquellos tiempos en los que decíamos la vida valía mucho, pero nos importaba poco o no valía nada y de todos modos así la armaban, ¿no? El día que murió María Félix. Pedro estaba muy triste, más triste que un payaso. El día le amaneció erizo, los 120 y tantos centímetros de intestino le ladraban de jaria. Se había quedado jetón sin haber cenado. De a tiro no traía nada en la panza. Sintió el gruñido de sus tripas. Se estaba autotragando. Ese rugir del motor visceral fue lo que lo puso de pie. Divagaba por la calle, casi a oscuras. Llevaba las manos en los bolsillos del pantalón. Caminaba jorobado, amarrado al frío seco del amanecer, adherido a sus garras. Le ardían los ojos y aún resoplaba por sus fosas nasales ese olor acre a llanta quemada. Su buchaca exhalaba un leve hedor putrefacto a alcantarilla. Pedro nunca se dio por enterado de su muerte. Solo transitaba entre la multitud de sombras. La luna amanecida lo seguía como un globo sobre su cadáver. La ciudad ploma abrió sus fauces. Detuvo sus pasos en el crucero. Ahí estaban sus cuates dándole duro a los parabrisas, arrojando bocanadas de lumbre y acostándose sobre los vidrios de las botellas rotas. Se arrimó para recoger alguna migaja de pan y los restos de algún Chesco Babadraik. El flaco, que estaba dormido sobre unos periódicos, le tiró de patadas creyendo que era un perro. «¡Ora, pinche flacuras! ¿Pues qué estás soñando?», le reclamó Pedro. El flaco contestó malhumorado. «Pensé que eras un perro y me querías tragar». «Perro no come perro», dijo Pedro mientras se enjugaba la agüita de los ojos. Al flaco lo despertó el trajín de la urbe y pronto la negra le dio la mala nueva. Le informó que Pedro había chupado faros. Su cadáver quedó orillado al camellón. El cuerpo sin vida estaba hinchado boca arriba y a punto de estallar. Tenía un hilillo de sangre en la buchaca. Entre la negra y el flaco le quitaron los tenientes y lo echaron a un costal. Ahora solo esperan a que pase el carretón de la basura. Pues este es un texto que se llama El día que murió María Félix y viene en el libro Un chango llamado Hemingway, de mi autoría y de ediciones El Viaje. Y pues es mi participación para el taller de cuento de La Desobediencia Textual. Y bueno, pues vamos a escuchar otro par de rolas del buen Cristo Lezama. Flacas convicciones y El despegue. Y regresamos, tenemos un chingo de rolas del Cristo, vámonos. La tibieza de la voluntad de algunos que renuncian de sus sueños por un pago que se esfuma. Me incomoda estar en medio de este tianguis de miseria donde el hambre pone precio a nuestras flacas convicciones. Me encabrona ser testigo de esta historia de mentiras y que la frivolidad nos evapore. Somos la fractura de la banqueta, fosa común, neoliber patria, como un denominador, como un múltiplo, como un lastre, miedo, ignorante indiferencia, así, como jugando, como pateando un bote, me come el hambre, musa perfecta, fiel, frívola, para estos días austeros. Y que la frivolidad nos evapore. Bueno, pues también vamos a hablar un poco sobre este mundo cartonero. Estos textos y trabajos que voy a mencionar y hacer pues hincapié del mundo cartonero, lo vamos a estar de alguna manera recogiendo de el Facebook de La Rueda Cartonera y de algunos otros sitios de cartoneras del mundo. Ya en el globo terráqueo, ¿no?, existen más de 300 y tantas, 400 tal vez, cartoneras. Hay cartoneras desde pues el cono sur de América hasta Asia, ¿no?, China y el África y desde luego Europa, ¿no? Pero La idea pues esencial de estas cartoneras nacieron en el 2004 en Argentina con la primera cartonera, que tiene que ver con este movimiento cartonero, porque luego la gente que nos ve en los espacios como las ferias o los festivales, encuentros, nos dicen que este tipo de libros ya se hacían desde hace muchos años. Sí, la verdad es que la estética de las cartoneras se realiza a partir de esta necesidad de publicar y no tener editores, o de generar tus propias ediciones, o de encontrar costos más baratos o más cercanos a lo que pudiera llamarse una editorial convencional, en donde pues las pastas o los libros son hechos a partir de máquinas, ¿no? Y que también esto de las cartoneras tiene el extra de hacerse manual o artesanal, y que también se reutilizan los materiales, ¿no? Hay cierto tipo de combinaciones artísticas donde también los editores trabajan con los autores, y muchas veces el consumidor último, que es el lector, llega a tener este contacto directo con el autor como personaje o como creador, y con el editor también como personaje. No es que, digamos, en el sentido institucional o empresarial, la editorial Diana, que para conocer a los editores o a los dueños de la editorial Diana o de, no sé, Planeta o Alfaguara, cualquier editorial de esas, tuviéramos algún día, ¿no?, la posibilidad de conocerlos, ¿no? Y en este caso, las cartoneras, que son libros personalizados, pues tienen este acercamiento y este sentido de, pues, de cooperativismo y de ser como una economía incluyente y una economía solidaria, y que tiene que ver con nuevos creadores, nuevos artistas también, con gente que no tiene, por otro lado, la capacidad económica de encontrar un editor que le cobre una cantidad estratosférica, creyendo que el autor se va a hacer rico o famoso o va a sacar mucha lana de vender libros, ¿no? Pero las editoriales cartoneras tienen esta hermandad y esta posibilidad, porque quien compra una cartonera en un país puede encontrar otra cartonera en otro país e ir generando una colección, ¿no? En uno de los sitios de Facebook, que se llama las cartoneras, como Reciclando el Paisaje, ¿no?, latinoamericano, pues hay cierto tipo de artículos y de trabajos. Incluso creo que la administradora es Paloma Sisi, ¿no?, que es quien, pues, una de las coleccionistas mayores de las cartoneras, que trabaja para la Universidad de Wisconsin, y que al parecer hay una colección de más de 1,000 ejemplares en esta universidad, en la biblioteca de Wisconsin Madison. ¿Dije bien, Jacobo? Madison. Y bueno, pues son este tipo de estudiosos y de gente que están interesados por toda una nueva literatura también, ¿no? O sea, no hay que decir que lo pasado ya no funciona, pero también existen nuevos autores o gente que ya tiene más de 10, 15 años en el trabajo literario, publicando sus libros, autoeditándose, si quieren llamarlo así, y que pues no pasamos de estar en el barrio chino, ¿no?, o en la escuelita o en un círculo pequeño donde nos autoleemos o nos leemos como cuates y como amigos, y de ahí no pasa. Las cartoneras también tienen este extra que en las redes sociales podemos liberar el PDF y llegar a otras editoriales cartoneras que puedan estar interesadas en publicar o reeditar la obra que ya fue editada en nuestro lugar de origen, ¿no? En el caso del chango llamado Hemingway, fue una edición que salió primeramente como cartonera en Uruguay por la propia cartonera. Un saludo a la banda de Uruguay, y que luego salió aquí en México en una edición convencional en editorial El Viaje, en una edición convencional que es de editorial El Viaje, y también la de Tripas de Gato, que ha estado editado en Argentina o en Chile y también en España, ¿no? Y que tienen esta suerte de ser publicados y a veces hasta irse más para allá, ¿no? Incluso en alguna ocasión nos pidieron algunos libros para ser, pues, traducidos al italiano o al francés, ¿no? Entonces todo esto es muy muy padre o muy chido, porque entonces tienes esa posibilidad de que te lean en otro espacio otras gentes, ¿no? Y vamos a hablar, ¿no?, no todos los días, pero sí probablemente los martes, después de hablar un poquito sobre el taller de cuento que se llama El Terror de la Página en Blanco. ¿Cómo se llama el taller de cuento? La Desobediencia Textual. Vamos a hablar un poco de las cartoneras que vamos a pues a reciclar, ¿no? O reutilizar de las redes sociales para dar a conocer un poquito más sobre este mundo cartonero. Y pues ya para despedirnos, pues les queremos hacer el anuncio de que el libro El Chango llamado Hemingway se encuentra a la venta en Libros y Café La Rueda, y saludamos desde acá a nuestros patrocinadores, y que son ya varios, como el Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bristo, Granola Gourmet y La Rueda Cartonera. Pues un saludo a todos ellos, y nos vamos a despedir con una rola o dos. Una, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Kick It Away? Algo así. Bueno, saludos al Cristo. Pareciera que no puede ser, quisiera poder.